Festeja el Día de Internet en sorpresa.com y obtenga un 50% de descuento en el registro de dominios y planes de hospedaje este viernes 15 de mayo. Sorpresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su párrafo segundo que el inculpado no podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del juez, o ante estos sin la asistencia de su defensor, carecerá de todo valor probatorio. ...100% libres de gérmenes y con la bendición de la Secretaría de Salud llega a ustedes una nueva emisión de Testigos del Crimen, su podcast favorito. Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Estoy como siempre en compañía de la preciosa doctora Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, mi estimado Roberto Coria? Bueno, aquí saludándonos a todos y esperando que todos en casa, en todos los países que nos escuchan, se encuentren bien de salud debido a toda esta epidemia, pandemia de influenza humana, como ahora le llaman, ¿no? Sí, esto nos llevó pues obviamente a retrasar una semana nuestras actividades y bueno, forrado de un traje biomédico se encuentra Abel Eduardo Cobos, utilizando una mascarilla del otro lado de la oficina se encuentra Paulina Villavicencio. Ellos están en la producción y asistencia técnica de este programa respectivamente y pues queremos agradecerles todos los mails y todos los comentarios que nos han dejado pues virtualmente mientras hemos estado ausentes, Lupita. Por supuesto, bueno, hay diferentes, muy variados. Moncali nos manda saludos, Felipe Gil Bartolo nos pregunta cómo bajar el podcast 71, pero es que por ahí hay un comando fallido, lo checaremos. Luis Montalvo que nos felicita y nos da varias sugerencias que las tomaremos muy en cuenta. Solo Kat que nos saluda y que felicita a Batman por su cumpleaños, por supuesto, ¿verdad? Desde 1939 para acá. Por supuesto, es un señor de 70 años muy bien cuidado. Bastante bien conservado, digo, cualquiera quisiera llegar así a esa edad, por supuesto. Uh-huh. Rafael Carrasquero, que al parecer por ahí tuvo algunas dificultades cibernéticas y dice que hablemos de los ataques cibernéticos que hacen y que los motiva, ¿no? Como una parte de crimen, de todo este tipo de cuestiones. Muy interesante, los delitos informáticos poco tratados. También le queremos mandar un saludo muy afectuoso a Oscar Torres, quien se sobrenombra Dicet, y sobre todo a su novia, a su amiga Belén. Muchísimos saludos. Y Belén, si escucharas de qué manera se expresa Oscar Torres de ti, pues quedarías más que encantada. También le queremos mandar saludos a nuestro amigo Víctor, quien nos ha hecho algunas sugerencias bastante interesantes. Maite desde España. René Soria desde Canberra, Australia. Un saludo para él, para su esposa Marta Lilia Soto y para su pequeña niña Ana Lili. Espero que se encuentren de maravilla allá en la tierra de los canguros y de los osos koala. No, que además son divinos. Bueno, a mí me encantan los canguros. Entonces, muchísimas gracias por escribirnos. También Carlos Simán Delgado, que nos felicita. Y también felicidades a Batman, ¿no? Digo, no hay que dejarlo pasar. Claro. Narayana, que nos escribe y ha, digo, bueno, ahorita ya salieron los premios iberoamericanos y de podcast, es cierto. De podcast, en donde nos decía que había votado constantemente. Muchísimas gracias. Uh-huh. Juan Prieto desde Segovia, España, nos felicita y nos da varias sugerencias también de algunos asesinos seriales de allá de España y nos sugiere un tema muy interesante que vamos a tocar próximamente, que es el parricidio. Uh-huh. Entonces, bueno, estén muy pendientes. Y Alberto, que nos escribe desde Perú y que fíjate que nos cuenta que padeció él de bullying y que esto afectó su vida, su desarrollo, su autoestima, que a sus 25 años todavía no puede librarse de esta sombra. Esperemos que como dices en tu correo, pronto vayas a terapia para que puedas superar uh-huh. esto y puedas descubrir a otra persona que está más allá de lo que otras personas dijeron o comentaron o presionaron en ti, ¿no? Las cicatrices físicas y mentales de las que hablamos en este programa. Exactamente. Pues, muchísimas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Bueno, ya mencionaste, Lupita, lo de los premios iberoamericanos de podcast. No ganamos, pero vaya, la recompensa es su apoyo, es su entusiasmo, es toda la respuesta que han manifestado hacia este programa. Ese es el mejor premio, al menos para mí, yo estoy seguro que también para ti. Claro, bueno, gracias por su apoyo, gracias por estas muestras de afecto, de cariño. Nos motivan, la verdad, a seguir aquí en estos micrófonos para seguir investigando, para ir atrás de la mente criminal, para tratar de averiguar un poquito qué hay, qué es. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos y fomentar estas cosas. Claro, este premio, obviamente, digo, lo digo así porque pues ya la pura nominación es un reconocimiento. Claro. Que sería interesante saber quién fue quien nos nominó, quién tomó en cuenta nuestro trabajo, porque al igual que Testigos del Crimen estuvo nominado, no sé, Cinemanet, en la historia, ganó Pregúntale a Mónica, es decir, los programas de Frecuencia Cero tuvieron una presencia bastante fuerte en esta nominación. Vino para principiantes también, andaba por ahí. Estuvo Radio Raza, me parece también en el sí. programa de comedia. Vaya, o sea, eso indica que la propuesta que ha hecho esta empresa, pues es una propuesta sólida, atractiva, interesante y que pues obviamente ha tenido una gran respuesta por parte de la gente en todo el planeta, no diré nada más en México, sino en todo el mundo. Es que muchísimas gracias y sigan escuchando, obviamente, Testigos del Crimen, pero también todas las emisiones de Frecuencia Cero. Y también esta nominación, pues obviamente fue para el señor que está del otro lado del cristal, Abel Cobos, Paulina Villavicencio, Antonio Quirarte, nuestro gurú Edgar Luna, vaya, todas las personas que hacen posible que este programa se realice semana con semana, pues gracias y obviamente esta nominación es un éxito compartido. Pues bueno, ya más o menos comentaste un poquito y bueno, entre todas las payasadas que dije al inicio del programa sobre la influenza, sobre este virus H1N1, pues obviamente paralizó la actividad económica de todo este país. Y pues han surgido muchas teorías de conspiración y vaya, hay mucha información. Ha habido pues un cúmulo importante de noticias, de seguimiento alrededor de de esta influencia. Pues obviamente no vamos a politizar, a polemizar ni a politizar, porque también ya también ha sido arma política. No vamos a dedicarle pues ese tipo de especulaciones en este espacio al fenómeno, sino pues que simplemente esperamos que todos se encuentren bien, que la salud, el bienestar es primordial y pues obviamente que se hayan visto lo menos afectados posibles y bueno, ya algunos de nuestros amigos nos dijeron vía correo electrónico que de alguna manera nosotros les acompañamos en todo este encierro de poco más de 2 semanas. Sí, bueno, o sea, ha sido yo creo que también tiempo para reflexionar, para pensar un poquito acerca de la vida y de la muerte. Uh-huh. De repente en alguna ocasión platicando con uno de mis amigos me decía, bueno, ¿por qué hablas tanto de la muerte? Porque creo que si no piensas en la muerte y en tu muerte, no puedes pensar en la vida. Y yo creo uh-huh. que ese tipo de circunstancias nos acercan muchísimo a reflexionar acerca de cada uno. ¿De qué queremos? Dices, bueno, encerrarte y que si es una gripa, que si es algo más serio, que si es algo más grave. Yo creo que es una muy buena oportunidad para pensar en uno mismo. Completamente de acuerdo. Entonces, hay que pensar en esta vida y hay que pensar en la muerte. Espero que nadie de ustedes tenga algún pariente o amigo o familiar cercano que haya padecido influenza o que haya fallecido. Si es así, bueno, pues nuestro más sentido pésame, la verdad, porque es algo que nadie se esperaba. Uh-huh. Y si somos sobrevivientes o son sobrevivientes de toda esta situación, bueno, pues obviamente a pensar en positivo y pensar en la vida para seguir adelante, ¿no? Y esto es algo interesante, Lupita, porque pues es algo completamente inédito. Yo en mis 35 años de edad, casi 36, no recuerdo una situación por el estilo, vaya, yo no recuerdo que se hayan paralizado las clases, ni mucho menos toda la vida de los comercios, de los restaurantes, de los cines, de los teatros en esta Ciudad de México, y mucho menos en este país, y es algo que está comenzando a suceder en el resto del mundo. Sí, en efecto, por salud pública no, por el terremoto que vivimos en el 85, sí, lamentablemente. Bueno, ahí en ese caso sí, ¿no? Pero como dices, por salud pública es algo completamente inusitado. Sí, aquí en nuestro país, en uh-huh. México sí, algo muy raro. Al menos en nuestro tiempo de vida, pues esperamos que todos se encuentren bien. Y para que sus comentarios, como nos los han hecho llegar muchos amigos, puedan estar frente a nosotros, tenemos vías de comunicación. Primeramente un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. Por cierto, pues hemos estado dejando cositas ya que nos hemos dilatado en publicar este programa. Pues hemos periódicamente colocado ahí algunas cosas sobre Batman, sobre Alfred Hitchcock, mi curso Letras Sangrientas, que se va a prolongar al 14 de mayo por obviamente la contingencia epidemiológica. Ojalá que estén interesados en tomarlo nuestros escuchas aquí en la Ciudad de México. Y también tenemos nuestro correo electrónico testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y pues bien, Lupita, fíjate que el día de hoy que reiniciamos pues las actividades normales o anormales para muchos aquí en esta Ciudad de México, hemos elegido un tema difícil, un tema poco agradable, un tema que es verdaderamente indignante que se siga produciendo en tiempos como este, en nuestra época, y es precisamente la tortura. Todos hemos conocido un poco de este fenómeno a través de nuestros programas. Tenemos, por ejemplo, un caso estremecedor de maltrato infantil y de torturas y de vejaciones cometidos contra la chica Silvia Likens en nuestro programa número 154. Tenemos a otro tipo de torturadores que obtienen más bien una suerte de placer enfermo en profanar el cuerpo del otro. Tenemos el caso de Dennis Rader, el asesino BTK, que tratamos en nuestro programa número 153. No sé, tenemos el caso de los amantes sanguinarios que eran esta Myra Hindley y Ian Brady, los asesinos de los páramos. Estos los estudiamos en nuestro programa número 116. Tenemos el caso de David Parker Ray, el asesino de la caja de juguetes, que tratamos alguna Navidad en nuestro programa número 112. Hemos hablado de cine snuff en nuestro programa 87. Y vaya, pues de alguna manera la tortura es algo familiar en estos micrófonos. Triste y lamentablemente sí, Roberto, porque como bien decías, la tortura es algo que debería de estar como parte de los libros de historia, pero puestos en pasado siempre. Sucedió, pasó, era porque todavía no llegaba la civilización, porque todavía no se entendía el compromiso social, moral, no sé, todo este tipo de cuestiones, pero puestos el verbo en pasado. Triste y lamentablemente, el día de hoy sigue sucediendo y tenemos que decirlo, pues es en muchísimas partes del mundo, en donde se ha creído que por medio de la tortura se puede obtener información, se puede obtener algún tipo de ganancia, se puede obtener algún tipo de cuestión de ventaja de algunas personas, algún país, diferentes circunstancias, hablando de guerra, por ejemplo, hablando de información de país a país o interno del país o de otro tipo de circunstancias y situaciones. Yo creo que este tipo de cosas son lo que nos hacen pensar que la civilización todavía está en camino. Por más avances que tenemos, por ejemplo, este programa, un podcast, que ahora todos ustedes saben que es un programa que se maneja por internet, nos escuchan hasta Filipinas, Hong Kong, etcétera, y en donde el avance tecnológico por parte del humano ha sido impresionante. ¿Por qué entonces estar tan atrasados a un nivel del medievo en cuestión de civilidad, en cuestión de la parte social, en cuestión de la parte del respeto por la dignidad y la integridad humana? Es impresionante ver cómo hay torturas, tanto físicas y psicológicas, que ahorita platicamos de todo eso, en pleno siglo XXI. Es impresionante ver tanto avance y tanto atraso al mismo tiempo. Y aquí yo creo que Freud es en donde tiene mucho de razón con su teoría. Muchos lo siguen tildando de no, es que estaba enfermo, pobre señor loco. No, él habla de dos pulsiones, la sexual y la agresiva, que aquí hemos hablado, bueno, hasta el cansancio. Ya es así como que ya cámbiale de página. Pero es de lo que habla. De esta parte sexual, del eros, del vida, de la vida, de la creación, de la creatividad. Y de la otra parte, una parte agresiva hacia lo tanático, hacia la destrucción. Freud no daba razón o motivo de cómo hacia la Primera Guerra Mundial, como lo hemos comentado, de repente vecinos, gente que iba a comprar una tienda, en fin, al día siguiente, que se llevaban bien, que se hablaban, que se saludaban, al día siguiente estaban peleándose, odiaban a muerte. Si es que esto no es tan ajeno al individuo. Aquí hay algo y este tipo de circunstancias las explota, las saca. Y entonces estamos hablando que la tortura es parte de esta agresión. No tan instintiva, porque para hacer técnicas de tortura, bueno, ya hay que pasar por otro filtro. Pero es hablar de esto, ¿no? Lo cual es, a mi parecer, lo que te decía hace rato, todavía hoy sí puedo justificar, puedo ni siquiera justificar, podemos entender, podemos echarle teoría, pero con todo y todo, yo es un momento que todavía no entiendo y comprendo cuál es la raíz de la tortura en este sentido más humano. Pues fíjate que yo pienso que igualmente indignante que es la tortura contra los seres humanos, también es indignante la tortura en contra de los animales. Por ejemplo, yo me acuerdo que aquí leíste el caso de una escucha que nos enviaba información sobre unos chicos que estaban torturando a un pajarito o algo por el estilo. Algo completamente atroz. ¿Por qué? Porque creo yo siempre que la tortura en contra de los animales es el primer paso hacia la tortura en contra de los seres humanos. Digamos en ese sentido que es el atentado en contra de la vida de un ser vivo. Pero bueno, podríamos definir la tortura como un acto en el cual se inflige sufrimiento físico o mental contra una persona con el objeto de obtener alguna información o con carácter punitivo, porque también se hace como una manera de castigar al otro, ¿no? Vamos a lastimarlo por todo lo que ha hecho sufrir a alguien o por todas las acciones que ha cometido. En ese sentido, entonces, podríamos hablar de la tortura que es física y psicológica. Las dos son igualmente abominables. Y en el pasado hemos encontrado muchos casos notables sobre este tipo de prácticas. Por ejemplo, en la antigua Roma se utilizaba la tortura como un método de interrogatorio, mientras a partir del siglo II se comenzó a utilizar como un método punitivo para las clases bajas y para los esclavos. Hay que recordar que estas penas de los latigazos a los esclavos que de alguna manera mostraban cierto carácter subversivo, o quiero pensar por ejemplo en la película de Inframundo, en las rebeliones de los Licán. Acuérdate cómo trataban y cómo golpeaban a los esclavos y dónde te atrevieras a contravenir los designios del señor todopoderoso de la clase dominante, pues obviamente te aislaban y te aplicaban un montón de técnicas de sufrimiento. Por ejemplo, la crucifixión romana también era un método de tortura, finalmente conducía a la muerte, pero era un método de tortura, era con carácter punitivo. Hay que acordarnos de los lapidamientos judíos, por ejemplo, cómo apedraban a las mujeres que habían cometido algún acto en contra de lo socialmente establecido. Los egipcios dejaban insolando, imagínate en ese sol abrasador terrible del desierto, dejando a los esclavos ahí para que sufrieran su suerte. No sé, quiero pensar en el empalamiento que cometía Vlad Tepes, el famoso Drácula histórico. Vaya, el hombre se ha caracterizado por este ingenio tan refinado y por esta capacidad de lastimar al otro. Yo creo que una de las constantes más poderosas en el desarrollo del ser humano. Sí, y además tratarlo como de justificar. Uh-huh. Yo creo que el ser humano, en todo este manejo de su agresión volcada hacia la tortura, trata de darle una explicación, una justificación que realmente no la tiene, Roberto. No la tiene. No sé, plantear, por ejemplo, en donde también se fue refinando todo este tipo de, pues, de aparatos, de torturas y de todo este tipo de cuestiones. Pensemos en la Santa Inquisición, que de santa ya hemos cuestionado, ¿verdad? No tiene mucho. No. ¿Sí? No demasiado, ¿verdad? En la Inquisición, por ejemplo, pensar que se castigaba la herejía y la brujería y todos aquellos que fueran en contra, como bien dices, ¿no? Uh-huh. Lo planteas en una película, pero yo creo que es plantearlo en una generalización hacia la tortura. ¿Sí? Ir en contra del gran señor, cualquiera que éste sea, ¿no? Entonces, en la Inquisición más bien hubo un abuso de poder impresionante en donde creían que se hacía la justicia divina. Por favor, dígame a alguien eso que tiene que ver con lo divino. ¿En dónde está Dios? O sea, hasta Dios se hace a un lado y dice, déjenme de molestar, ¿no? A mí no me embarren en sus cosas. Porque de verdad, es tratar de justificar algo que, sigo insistiendo, es injustificable. Me acuerdo de la escena de la película de Juana de Arco, de Luc Besson. Ajá. Donde decían o ironizaban, creo, sobre que Dios estaba de parte de los franceses, ¿no? Y otro decía, no, es que Dios está de parte de los ingleses. Sí. Ese es el meollo del asunto, o sea, ¿quién tiene realmente la razón? Creo que la razón en ese caso no existe. No, estamos hablando de actos completamente irracionales, ¿no? Pues en nombre del bienestar y de lo correcto se han cometido las peores atrocidades. Y yo creo que tú invitaste de alguna manera a el tema que yo creo que sería pertinente que abordáramos al regresar de esta cápsula, y es precisamente la Santa Inquisición. Pero bueno, ¿qué les parece si lo comentamos después de esta pausa? El artículo 249 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal establece que ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura podrá invocarse como prueba, salvo en el procedimiento seguido contra la persona o personas acusadas de haber obtenido dicha confesión o información mediante actos de tortura y únicamente como prueba de que por este medio el acusado obtuvo tal declaración. Efemérides del crimen. En mayo de 1939 salió a la venta el número 27 de la revista de historietas norteamericana Detective Comics, donde hizo su primera aparición Batman, creación del dibujante Bob Kane y el escritor Jerry Finger. Conoce su trayectoria y hazañas en nuestros programas 29, 142 y 143. Efemérides del crimen. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Efemérides del crimen. El 7 de mayo de 1896 murió en la horca Herman Webster Mudgett, conocido como el Dr. H.H. Holmes. Conoce los detalles de sus juegos retorcidos y sus crímenes en nuestro programa número 76. Efemérides del crimen. Ay, maldita mía, guárdate la poesía, guárdate. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Bueno, y estamos aquí de regreso y la verdad, ya de repente un poco confundidos porque como que ya, al menos a mí ya me dieron ganas de bailar porque como acaban de escuchar, hemos regresado de este corte con Shakira y la tortura. Exactamente, y estábamos hablando también aquí ya en, pues vaya, menos serios, ¿cuál sería el concepto de tortura para cada uno de nosotros? Bueno, para mí serían canciones de Emanuel y un partido del América, por ejemplo. Bueno, el América te lo acepto, pero Emanuel no, Emanuel es bueno, por más bueno, que insistimos. Esto fíjate que viene o invita al tópico que tú querías tratar. Para cada uno de nosotros la tortura tiene un carácter pues específico, punitivo, Depende, obviamente, el sufrimiento físico es constante, pero cada uno de nosotros tiene un concepto diferente acerca de sufrimiento, de tortura. Sí, bueno, yo creo que hay dos cuestiones. Hablar de sufrimiento, por ejemplo, ha sido muy extendido desde una religión judeocristiana, en donde se habla que si sufres vas a llegar al reino prometido. El mártir. Exactamente, el mártir que sufre, que da la vida por lo demás, por sus creencias. Lo cual, insisto, cada vez que hablamos de religión, que esto es con afán histórico, anecdótico, de puntuar datos, nada más. Aquí respetamos cualquier tipo de ideología, creencia, religión, etcétera. Pero si está esta parte del sufrimiento como un camino hacia la redención, hacia esta gloria eterna, hay que diferenciarla de la otra parte del sufrimiento, de este sufrir en donde, digamos que el sufrir psicológico, el dolor psicológico desde el individuo, es algo que nosotros, hablando de psicoterapia, lo vemos constantemente dentro de la consulta, es decir, aquellos que sufren por situaciones internas, personales, que les han hecho vivir dolor, sufrimiento, no sé, una baja autoestima, el sentirse relegados, el sentirse rechazados, y esto los hace sufrir y en ningún momento lo ven como un camino a algo, ¿no? Sino algunos de ellos como algo que merecen. Y ahora bien, el otro sufrimiento, el feo, el grueso, que digo, no porque el psicológico sea agradable, no, sino el otro, el que está impuesto desde afuera, por todo lo que decíamos, ¿no? De por qué se busca un castigo físico llamado tortura, ¿no? Nosotros hemos visto, ¿cuántas veces las películas del 007, Roberto? ¿Cualquier cantidad? No, hombre, bueno. Y si es con Pierce Brosnan, señoras y señores, bueno, 80 veces más. Bueno. Y en el, no, sí, claro, bueno. Y ahí, fíjate, en una, él aparece en que es, así como lo inaudito en el 007, es capturado. Y él es torturado. Sí. Pero feo, o sea, grueso, etcétera. Porque lo que están buscando es que se quiebre, que ese es el objetivo de de las cuestiones de la tortura, que la persona se quiebre, tanto física como psicológicamente, y entonces puede ofrecer la información que tan anheladamente se busca. Lo cual también es bastante absurdo. ¿Por qué? Porque hay personas que han confesado muchísimas cosas que en la vida habían hecho con tal de que esa tortura, que ese sufrimiento físico y psicológico se detuviera. Entonces, pues tampoco es así como que muy, muy de camino. Tú decías, bueno, al regresar hablaremos de la Inquisición. Parte de la Inquisición y muchas personas que se declararon a gritos que si eran brujos y brujas y herejía y que habían hecho no sé qué tanto, no era cierto, obviamente. Dice, es que él confesó o ella confesó, ella lo dijo que era una bruja y ahora que no se retracte. Lo que querían era, está bien, te doy lo que quieres, pero déjame en paz. La institucionalización de la tortura, del suplicio. Por ejemplo, Michel Foucault en Vigilar y Castigar habla extensamente sobre el uso que puede tener la tortura. Esta necesidad de alguna manera de causar el dolor en el otro individuo con la intención de obtener cosas, de obtener beneficios, data, no sé, desde el siglo XIII. En 1252, por ejemplo, el Papa Inocencio IV autorizó el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos. Obviamente todo este proceso dio origen a la Santa Inquisición, aquella orden religiosa que se instauró hacia 1184 por el Papa Lucio III para perseguir a todos los enemigos de Dios. De alguna manera aquí podríamos también hablar acerca de el bienestar común o quién decide qué es bueno para todos. Eso es un objeto de un largo debate. La Inquisición española es recordada como uno de los pues órganos de las sucursales de las franquicias. Ahora si estuviera en este siglo le llamaríamos así, más infames. Fue creada en 1478 con el objeto de combatir a los conversos y a los herejes y esta doctrina pues se extendió prácticamente por toda Europa. Por ejemplo, acordémonos que la Inquisición fue la que hizo que Galileo Galilei se retractara de la famosa teoría heliocéntrica, aquella de que la Tierra es redonda y de que gira alrededor del Sol. Sí, en efecto, fíjate todo lo que, no sé, fueron acabando, eliminando, etcétera, por el miedo tan grande de poder descubrir algo diferente en sus vidas, en su mundo, algo más allá de lo que unos humanos, y lo subrayo, personas como cualquier otras, estaban dictando, y vuelvo a lo divino, que ellos decían que era por Dios. No es cierto, hay que dejar a un lado a Dios. Sí. ¿Sí? Esto era humano y era una parte que curiosamente muchos, como hemos hablado aquí, de N personas, como el gran listado, y si le seguimos, bueno, es más de la mitad o casi todos de testigos del crimen, en donde su placer está depositado en esta parte agresiva, en donde el sufrimiento del otro les provoca gozo. Uh-huh. Eso es algo demasiado perverso. Eso es algo que no tiene, digamos, que una cabida dentro de lo humano civilizado. Vuelvo a insistir. Sin embargo, aquí el gozo interno está tan tergiversado que termina siendo esta parte de tortura, ¿no? Por todos los demás. Las películas que hemos visto de repente y comentado, Soul, Hostal, en fin, de este tipo y unas cuantas más que ha de haber por ahí, ¿verdad? Hablan de todo esto, en donde nos exponen y nos exhiben todo este tipo de cuestiones. Uno cree que puede ser solamente parte de una ficción puesta en la pantalla, cuando uno descubre que a veces se quedan cortos. Ya para rematar el tópico de la Santa Inquisición, que obviamente es un tema bastante extenso y que podríamos abarcar solamente en un solo programa de Testigos del Crimen, quiero recordar el cuento del Pozo y el Péndulo de Edgar Allan Poe. Vaya, estoy en los años de mis obsesiones de Edgar Allan Poe, así que me permitiré decirlo. Por ejemplo, rescato un pasaje de este cuento. Dice, por ejemplo, Poe, textualmente: aquella muerte, evitada a tiempo, tenía ese mismo carácter que había yo considerado como fabuloso y absurdo en las historias que sobre la Inquisición había oído contar. Las víctimas de su tiranía no tenían otra alternativa que la muerte, con sus crueles agonías físicas o sus abominables torturas morales. Esta última fue la que me había sido reservada. Mis nervios estaban abatidos por un largo sufrimiento, hasta el punto que me hacía temblar el sonido de mi propia voz y me consideraba por todos motivos una víctima excelente para la clase de tortura que me aguardaba. Toda la descripción que hace el personaje, cuyo nombre nunca sabemos, pues es terrible. O sea, a mí me causaba una verdadera angustia leer este cuento cuando era joven. Sí, bueno, son todas estas cosas. Yo creo que también muy depositado dentro de la fantasía y muy dentro de quizá los propios temores depositados en ese cuento, en esas palabras y en lo tan, no sé, tan falta de arraigo, ¿no? Tan ponerle en algún lado que, bueno, obviamente sí asustaba y mucho. Y bueno, ya sobre el ingenio del hombre para diseñar los más ingeniosos artefactos, instrumentos, para provocar dolor en el otro, pues vaya, la Inquisición se distinguió a más no poder. Yo me acuerdo, por ejemplo, dentro de la galería infame de instrumentos de tortura más reconocidos, que tú sacaste una lista enorme de internet. Caray. Mencionemos algunos, la doncella de hierro. Por ejemplo, esta que han visto ustedes en muchas películas, que es así como un gran sarcófago, en donde se con la forma de una mujer, vaya. Sí, sí, sí. Por eso se le llama la dama de hierro. Se abre y dentro hay púas. De tanto en la puerta como en la parte interna. Entonces ahí ponían al sujeto y lo iban empujando la puerta poco a poco para que estas agujas enormes lo fueran atravesando. Y obviamente no moría al instante, sino se desangraba muy lentamente. Y obviamente podemos ver un poco de este instrumento de tortura creado hacia finales del siglo XVIII en películas como Sleepy Hollow de Tim Burton. Por ejemplo, la mamá de Ichabod Crane, ¿tú te acuerdas? Que era torturada encerrándole en este artefacto. Y pues obviamente nada más se veía la expresión de terror a través de sus ojos. Sí, que era, bueno, yo creo que precisamente lo que querían lograr, este horror, este temor, esta, no sé, cosa tan dolorosa para que los demás lo vieran. Otro artefacto que podemos recordar es la famosa rueda. Hay hay un par de variantes al menos que recuerdo de acuerdo a este libro de Martín Monestier de Instrumentos de Tortura y Pena Capital. Se amarraba a la persona a una suerte de rueda, se aventaba por una, pues no sé, por una colina o algo por el estilo para que se produjera una cantidad enorme de fracturas. La persona moría eventualmente por todo este conjunto de lesiones. Había otros casos en los que simplemente se giraba esta rueda y se producía pues una suerte de fractura en todas las extremidades del individuo. Una cosa extremadamente dolorosa, igualmente dolorosa, no sé, el potro. Uno que son de los clásicos y que, bueno, visto con mucho humor con la familia Adams, en donde iba a colocarse Homero para pensar, bueno, obviamente ahí lo toman a broma, a una especie de, pues, de cosa risoria, sin embargo, el potro tal cual era nefasto, algo terrible, porque era ir jalando las extremidades hasta que éstas se dieran y se desprendieran del cuerpo y nuevamente el sujeto se desangrara. El potro se diseñó en Inglaterra hacia el siglo XV más o menos. Y vaya, ya en una época como la nuestra, Lupita, están los electrochoques, es uno de los medios de tortura más efectivos. Sí, tristemente sí. Y a este respecto les recomendamos el espléndido documental La Doctrina del Shock, por ejemplo. Hay una parte que tiene mucho que ver con toda la serie de teorías de conspiración que han surgido a partir de la influenza, pero bueno, eso es una parte, esa es otra historia. Concretamente, lo interesante aquí son las tácticas de tortura empleadas por el ejército de Estados Unidos en centros de detención, como puede ser Guantánamo. Pero bueno, sobre Guantánamo ya hablaremos en otro momento. El punto es que el hombre ha mostrado, pues vaya, un gran ingenio para diseñar dispositivos, para hacerse de los medios, para lastimar al otro, para obtener alguna información o para su propio beneficio. Sí, que son todos estos parte de los objetivos que se han buscado, pero quién sabe qué tanto en realidad surtan efecto. ¿A qué me refiero? A lo que decíamos al principio. Esos son los objetivos, obtener algún tipo de beneficio o información. Sin embargo, yo creo que el primer objetivo que tiene todo ese manejo de tortura es esta parte perversa de goce, de disfrute, acerca de la agresión puesta plasmada, ya sea que la persona la aplique en directo o mande a otros, como Bush, perdón, como alguien más, ¿verdad?, sí, que no se va a ensuciar las manos, pero que lo disfrute enormemente para realizarlo. Entonces, yo creo que este es el motivo inconsciente, ¿no?, y que de repente no creo que esté tan inconsciente. Pues, ¿qué te parece si dejamos por aquí la situación, Lupita? Es un tema muy extenso. Yo creo que nos da la oportunidad de hacer una segunda parte. Nada más que lo interesante sería, como bien propones, que nuestros amigos de Frecuencia Cero, el resto de los podcasters de esta empresa, nos ofrezcan su opinión acerca de la tortura, cómo se celebra dolorosamente en nuestros días. Y bueno, sería pues el pretexto para hacer esta segunda entrega, en la cual analizaríamos los alcances de la tortura hoy en día y cómo esta práctica sigue lamentablemente ocurriendo alrededor del mundo. ¿Qué te parece si lo dejamos hasta este punto? Claro que sí. Bueno, esperemos escuchar por aquí las opiniones de nuestros compañeros para profundizar en todo esto. Y los invitamos a todos ustedes también a que nos dejen precisamente un correo de voz dando su opinión al respecto. Uh-huh. Y si no, bueno, pues igual un correo. Uh-huh. Díganos qué opinan, qué piensan. Muy bien, pues yo creo que nos despedimos, Lupita. El otro día escuché una canción de un músico norteamericano llamado Jack Johnson, una canción que me parece bastante pertinente para estos tiempos extraños en los que vivimos, una canción que nos recuerda que siempre hay cosas por las cuales reír, por las cuales llorar. La canción se llama Tiempos Como Este o Times Like This, y nos despedimos por el momento recordándoles, en opinión de los clásicos, que regresaremos la siguiente semana con Crimen, Crimen y Más Crimen. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. In times like these, in times like those, what will be, and so it goes, and it always goes on and on. So it goes.